antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Galaxy Note 10 Plus tendrá una edición de Star Wars. Aprovechando el lanzamiento de El Ascenso de Skywalker, Samsung anunció que llegó a un acuerdo con Lucasfilm para entregar una versión especial de su smartphone no plegable más costoso. El equipo estará inspirado en Kylo Ren y llegará a 15 mercados a partir del próximo 10 del último mes. Su precio es de $1,300. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.